cielo larense con luz de amanecer. Escribí esta canción para ti, dulce bien, porque tú eres mi cielo, mi luna, mi sol. Eres mi esperanza, eres el fulgor de mi corazón. Eres mi esperanza, eres el fulgor de mi corazón. Yo quisiera saber si me quieres, mujer, como yo te amo a ti. No me hagas padecer, comprende que sin ti ya no podré vivir. Acércate mi vida, escucha mi canción de amor, la canción del alma que es el juramento de mi gran pasión, que quiero cantarte frente al estandarte de tu corazón. Bajo el cielo larense, con luz de amanecer, escribí esta canción para ti, dulce bien, porque tú eres mi cielo, mi luna, mi sol. Eres mi esperanza, eres el fulgor de mi corazón. Eres mi esperanza, eres el fulgor de mi corazón. Yo quisiera saber si me quieres, mujer, como yo te amo a ti. No me hagas padecer, comprende que sin ti ya no podré vivir. Acércate mi vida, escucha mi canción de amor, la canción del alma que es el juramento de mi gran pasión, que quiero cantarte frente al estandarte de tu corazón.